Serenti y Vera tenían 5 niños que jugaban al ajedrez. Iban a todos los torneos que se celebraban en su ciudad natal, en Zugdidi, en ese pequeño territorio que hay entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ese territorio que ha dado tantos grandísimos maestros como Gary Kasparov, como Levon Aronian, ahí en la pequeña ciudad de Zugdidi. Jugaban al ajedrez los 5 hijos de Terenty y de Vera. Se disputaba en la casa de los jóvenes pioneros un torneo más de ajedrez. Pero en aquella ocasión, uno de esos 5 pequeñajos estaba enfermo. Sin embargo, hacía falta un jugador. Y entonces, bueno, Terenty dijo, también tenemos una niña. Veamos si sabe jugar al ajedrez. Así fue como Nona Gaprindashvili se internó en el mundo del ajedrez. Jugó aquel torneo de los jóvenes pioneros con un rival mucho mayor que ella. Le enfrentó a un niño de 7 años mayor y le ganó. Y en aquel momento, su entrenador de por aquel entonces supo que llegaría lejos. Ей, малышка, крепись же смело, застынь же мелом асфальтных дыр. Пусть кто-то сильный потопчет клевер, а ты не вздумай глаза опустить. Había nacido el 3 de mayo del año 1941. А ты, малышка, будь очень смелой, будь стойкой самой. Año 1961. Попробуй, детка, с весной спеться. Я наблюдаю, и я умру. 20 años se jugaba el cuarto torneo de candidatas. Y ahí Nona ganaba. Disputaría el título contra la campeona del mundo, Elisaveta Víkova. Año 1962. Víkova con blancas. Nona Gaprindashvili con negras. Se juega una pirc. En esa primera partida, Víkova le arrebata unas tablas, pero la siguiente partida, Nona se enfrenta a la siciliana de Víkova y vence. Gana la siguiente partida, vuelve a ganar una siciliana y se pone con 3.5 frente a medio. Tablas de Víkova en la quinta partida, 4-1. Y otra siciliana de Nona, vuelve a ganar 45 movimientos, 5 puntos a 1 punto. El match era el mejor de 11. Séptima partida sería la decisiva. Partida española. Víkova no puede con Nona, pierde. Y Nona se proclama campeona del mundo. Tablas, tablas y dos victorias finales para un 9 victorias y 4 tablas. Y Nona, Gaprin Dasvidi. Es la quinta rusa. Sería la primera georgiana, pero la quinta rusa en proclamarse campeona del mundo. Después de Vera Menchik, Ludmila Rudenko, Elisaveta Víkova y Olga Rutsova, Nona Gaprindasvili, la quinta campeona del mundo. La primera georgiana. La primera de ese pequeño territorio entre el mar Caspio y el mar Negro, en el cual se concentra tantísimo talento ajedrecístico. Nona defendería el campeonato del mundo ante Ala Kuznir, año 1965. Y de nuevo en el 69 y en el 72, ganándolos todos. Volvería a disputar en el año 1975 contra otra georgiana, Nana Alexandria. Volvió a ganar 9-4. Y en el año 1978, otra rutilante estrella georgiana, Maya Shvurdanidze, retaba a la campeona del mundo, la que durante 17 años había sido campeona del mundo. Y ahí Nona caía derrotada. Dos victorias, 9 tablas y 4 derrotas le daban el título a Maya Shvurdanidze. Y aquí terminaba la historia de la 17 años campeona del mundo. Pero bueno, la historia sigue. La historia seguía de una forma brillante. En el año 1977 había ganado el torneo de Lone Pine. Por primera vez, una mujer había ganado un torneo absoluto. Y en ese mismo torneo, la FIDE le otorgaba el título de Gran Maestro. Gran Maestra, la primera mujer con la norma de Gran Maestra. Era para Nona Gaprindasvili. Seguiría participando en las Olimpiadas hasta conseguir 25 medallas, de las cuales 11 medallas por equipo de oro y 9 medallas de oro individuales. Incluso en Dubái, en el año 1986, a los 45 años, ganaría todos los encuentros, 10 de 10 en las Olimpiadas. 5 veces campeona de la Unión Soviética. Y fue campeona senior en el año 2009, la que todavía sigue activo y que fue grandísima activista olímpica en su Georgia natal. Esta ha sido la reseña de Nona Gaprindasvili para Juan Represa en Radio Ajedrez Profano.